Óigame, Diosito, quiero preguntarle, quiero que me diga cómo le haré para que me entienda. Esa muchacha quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser. Es muy difícil estando yo con ella, oliendo su perfume, quiero acariciar su piel. Luego me abraza, me siento muy contento. Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe. ¿Cómo le haré pa' decirle que la quiero? ¿Cómo le haré? Ay, Diosito, tengo miedo. ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo. Thank you. pavo. Currucú, currucú, le cantaba un palomito. Currucú, currucú, que volviera.